Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, demoliendo mitos. Podés ser feminista y... Que te guste cocinar y hacerte la tira de cola. Unirte el pelo. Limpiar el piso con cera líquida. Sacarte esos pelitos que te molestan entre las cejas. Tener pareja, hombre. Pintarte las uñas. Y cocinar el guiso con tu guiso. Limpiar la casa. Y mirar la novela de Andrea del Boca. Podés ser feminista y... Hoy pasó el tiempo. Me encanta esto de demoler mitos, me parece muy interesante. Sí. Acompañemos la campaña que está en el Facebook fotográfica, sí, de Demoliendo Mitos. Vos todavía no nos mandaste tu foto, Ana. Sí, no, tengo varias ahí. Estás decidiendo cuál de todas. Algunas las podés ver en el Facebook. Las Cuerpas Pro, también ahí nos podés mandar mensajes para cual, si querés participar del programa o hacer algún aporte. Lo hacemos entre todas a este programa. Estuvimos al principio viendo que tenemos una ley de parto respetado. Podríamos decir que tiene que ser un hecho el parto respetado en Argentina. Pero bueno, no siempre es así, como nos decía More. Sin embargo, esa ley nos permite conocer nuestros derechos y al conocerlos, sí, tenemos más posibilidades de hacerlo respetar. Antes contábamos algunos de los derechos con los que cuenta la madre a partir de esta ley, y queríamos seguir contando cuáles son los derechos de la persona recién nacida, que contempla esta ley de 2004, que recién fue reglamentada y por lo tanto se dio la posibilidad de que se ponga en práctica en 2015. Uno de los derechos de esa persona recién nacida es a ser tratada en forma respetuosa y digna. Tan pequeñita, ¿no? Ya nos merecemos ese respeto universal. Así es. También tenemos derecho a una identificación, uh-huh. O sea, a un nombre. A, bueno, tener una identidad en esta sociedad. Otro de los derechos es a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia. Otro de ellos es la internación conjunta de su madre en la sala. O sea, esto que decíamos antes de que la madre tiene el derecho a tener a su hija o hijo inmediatamente junto a ella. Bueno, también es un derecho de la persona recién nacida, lo comparten a ese derecho. Y por último, otro de los que se destaca es el derecho de esta persona recién nacida a que su madre y padre reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo, así también como su plan de vacunación. Bien. Eso último, bueno, hay familias que deciden no utilizar las vacunas. Esto de que es un derecho a veces también lo convierte en una obligación. Sin embargo, hay maneras de poder lidiar con eso. Existe uh-huh. la posibilidad hoy en día de personas sanas que no cuentan con la vacunación. Hay profesionales que lo avalan también. Bien. No queremos olvidarnos de saludar a Vero y a Connie, otras de las dos cuerpas que todavía no habíamos mencionado. Connie hoy no podía estar presente, su compañero actual de vida. Astor no estaba en condiciones de venir al estudio, se entiende. Sí. Bueno, Vero también, por cuestiones particulares, no estaba en condiciones. Contamos con ellas a la distancia, gracias compañeras. Y con la que también contamos es con nuestra nueva camarada, como te decía antes, Ana, Marta. Sí. Bien, la quiero conocer, yo todavía no tuve el gusto. Sí, sí. Marta no solo se convirtió al feminismo, sí. Se asumió feminista, podemos decir, sí. Porque no es una cuestión religiosa, sino una cuestión de conciencia y convicción. Y no solo eso, sino que también nos da consejos. Mirá. A las demás feministas para poder ser más libres. Bien. Bueno, me muero por conocerla ya con esa presentación, la verdad que... Bueno, la escuchamos entonces. Bien, vamos a escucharla a Marta, a ver si los controles así nos dejan. No, seguro que sí. Hola, queridas. Acá la Marta, en el país de las desapariciones, donde desaparece todo. En dictadura, en democracia, todo desaparece. Desaparecen submarinos, cuerpos, 30.000, 30.400, según las trabas. Todo, las ideas, los centros educativos, desaparecen, pibitas, desaparece todo en este agujero negro. Fíjate que no caiga tu deseo porque desaparece. Y así como desaparece, aparece en el valle encantado detrás la sierra, reaparece un espécimen de dinosaurio. Genocidus horripilus asesinus, que disfruta hoy del aire serrano, Luis Gustavo Diedrich, mi vecino el genocida. Micropolítica del cotidiano, me dicen, ay, la naturaleza es tan sabia, el instinto materno está en ti. Yo me pregunto, ¿qué es la naturaleza? ¿Existe el instinto paternal o solo deviene paternalismo? Porque no lo veo muy desarrollado, ¿viste? ¿De cuándo acá las mujeres siempre somos mejores cuidadoras? Yo, la verdad, con mi instinto hago lo que me da la gana, Marta. El instinto asesino voy a despertar mejor. ¿Qué te parece, naturaleza? Grítalo en la calle, que salgan todas las Martas, que salga la Marta que está en ti. Nos vemos la próxima, las quiero. ¿Qué te parece nuestra nueva compañera? Me parece, es la violencia arriba transerrana, me gusta. Bueno, vamos a seguir escuchándola a ver qué podemos tomar y qué no, ¿no? Siempre. Por supuesto. Hay algunas cosas que te sirven y otras que ya las hiciste. Sí, ninguna de nosotras tenemos la verdad, vamos ahí explorando, mirando críticamente las cosas y vamos cambiando como feministas también, ¿no? Sí, hay fases, sí, distintas sí. Fases. Sí, esto de encontrarse también con otras mujeres y no necesariamente de por compartir las mismas experiencias así tal cual, pero sí de encontrarnos como hermanarnos, ¿no? Tener un antes, decir, bueno, este fue mi recorrido antes y bueno, poder compartirlo creo que hace a este cambio que estamos tejiendo entre todas. Seguro y... Queremos que participes del programa. La consigna de hoy, se las recordamos, es durante tu embarazo o lactancia, cuando tuviste dudas, ¿a quién recurriste? ¿A quién le preguntaste lo que te pasaba? ¿Y por qué elegiste a esas personas? Para poder contarnos esto, te puedes comunicar al Facebook de Las Cuerpas Prod. El Facebook es Las Cuerpas Prod. Y si no, te podés comunicar por WhatsApp al teléfono de la radio al 3544-570127. Por teléfono de línea al 3544-499312. Bien. Bueno, y tenemos... ¿alguien más ha participado de esto que estamos preguntando, que estamos compartiendo? Así es. Laura... Nos mandó un audio contándonos cómo vivió esa experiencia y, bueno, con quiénes consultó, a quiénes se acercó. Así que lo compartimos.

de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja. No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo. De este delirio colectivo me emancipo, yo abdico. No asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas. El puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. Recién de esta carpeta feminista de esta computadora de la radio, qué hermoso que tenga una carpeta feminista. Bueno, escuchábamos no sé a Rebeca. ¿Quién la habrá creado? ¿Quién la habrá creado? A Rebeca Lane, ahí se la dedicamos al cuerpo Juan Martín Santos, que es fana. Mujer lunar, ¿no? Muchas veces dicen, van a ser cuando cambie la luna. Sí, he escuchado ese. Sí. Le diría mito en el caso de mi sobrina. Me adelanté 20 días por la excusa de la luna. No, ella le gustaba esperar ahí, en ese cobijo de la madre, ¿no? Estaba cómoda. ¿Tiene otros aspectos más la ley que nos estabas comentando? Claro, otro de los detalles que se destacan como derechos son en los casos de que la persona recién nacida tenga situación de riesgo. En ese caso, la madre y el padre tienen algunos derechos particulares, como por ejemplo, recibir información comprensible, suficiente y continuada en un ambiente adecuado sobre el proceso o evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Nada de que el médico o la médica tome decisiones sobre la vida de esta persona, sino que, bueno, su madre y padre tienen que saber y acompañar esas decisiones. También tienen derecho a tener acceso continuado a su hijo e hija mientras la situación clínica lo permita, así como a participar en su atención y en la toma de decisiones relacionada con su asistencia. Por otro lado, tienen derecho a un consentimiento informado sobre cualquier práctica médica que se le realice. Además, también debe facilitárseles la lactancia materna de la persona recién nacida y también recibir asesoramiento e información sobre los cuidados especiales del niño o niña. Para complementar esta letra y las experiencias de las mujeres que fuimos escuchando y leyendo a lo largo del programa, también tomamos la palabra de algunas profesionales que acompañan los embarazos, los nacimientos. Vamos a escuchar en primer lugar a Lorena. Lorena Musicarelli. Lorena Musicarelli, muchas gracias, Anaí. Qué hermoso apellido, Musicarelli. Que es partera. Y a continuación a Luisina, cuyo apellido... Boggiano. No, estoy inventando, pero la conozco a Luisina y con su apellido soy malísima, no me lo acuerdo. Pero Boggino. Boggino, algo así. Bueno, la conocemos muchas mujeres de Tras la Sierra porque sí. Es ginecóloga en varios de los dispensarios, en lugares de acá de Tras la Sierra. Y ellas nos van a contar... sobre el acompañamiento del parto natural con el apoyo en las parteras. Bien, vamos a escucharla a Lorena. Hola, mi nombre es Lorena Musicarelli, soy partera, formo parte del equipo de obstetricia del Hospital Luis María Viliodi de Mina Clavero. Como profesional y parte responsable del cuidado del momento de este momento único, irrepetible y crítico del ser humano en este mes del parto, del nacimiento respetado, a nosotros nos mueve pensar y de una manera hacer una evaluación de cómo se encuentra la salud materna infantil del Valle y también de la provincia y por qué no, digamos, del país. El hospital viene en un proceso de construcción en donde las políticas de salud se basan en el respeto de la ley del parto respetado, bajo las líneas del programa Maternidades Seguras y Centradas en la Familia. Pienso este proceso que se viene gestando, que se viene construyendo hace más de 20 años, en donde el Valle empieza a crecer con una suerte de personas que además de buscar otra calidad de vida, también buscan comenzar la vida con otra calidad. Y que con respecto al resto de la provincia, el hospital, yo creo que, no sé, es uno de los únicos o de los pocos hospitales donde, por ejemplo, el acompañamiento de la mujer en este proceso es irrestrictivo, puede estar acompañada totalmente. Yo creo que esto es la base también de los cimientos en la institución. El acompañamiento en el embarazo con grupos de rondas, el acompañamiento en la mujer que quiera y desea. O sea. Obviamente, bueno, hay muchísimo más que pulir, ya que el objetivo del hospital es lograr que toda mujer del Valle pueda transitar un nacimiento seguro, respetado, cuidadoso e íntimo, que sea un momento de felicidad y protagonismo de la mujer, el bebé y el que acompaña, cuidado por profesionales capacitados y especializados para tan importante momento de la vida de la mujer. Esto es un proceso que se construye entre todos y no solo con la gente del hospital. Vamos por buen camino y el Valle es el impulsor de esto que surge, que pasa en Mina Clavero. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Luisina Boggiano. Soy gineco obstetra del Hospital de Mina Clavero, formo parte del Servicio de Ginecología y Obstetricia, junto con otros 5 profesionales más, 3 de ellas parteras y 2 ginecobstetras más. Lo destaco esto porque la verdad que nos agrandamos cuando decimos que tenemos 3 parteras en el hospital. Tenemos una adquisición nueva, para los que no se enteraron, Laura Montes se integró al servicio este último mes, bueno, junto con Anita, Lore, Víctor y Isabel. Así que bueno, muy contentas por ello. Pero bueno, nada, quiero destacar en realidad esto, que el rol, que el cargo de partera en la provincia de Córdoba no es muy común de ver, ¿no? Y tener la suerte de tener tres en este hospital es la gloria, ¿no? Porque la verdad que la partera, la obstétrica, no es el profesional, la profesional idónea para acompañar y seguir los embarazos de bajo riesgo, los partos y el puerperio. Por lo tanto, a nosotros los médicos, las médicas, nos abre muchísimo la cabeza trabajar con ellas, y la verdad que es un intercambio muy lindo que se da en este servicio y muy fluido. Bueno, eso por lo menos lo que siento yo personalmente, pero bueno, lo que se ve y lo que se vive, ¿no? Porque el servicio ha ido creciendo en sentido de número de personas, pero también en este seguimiento y el recorrido de este camino ya andado por muchas de las que ya han estado, de las que están, las que vienen trabajando con este modelo de trabajo, lo que es el parto respetado, militando esta forma y modalidad de asistencia del parto y nacimiento, que siguiendo este recorrido y este camino que la verdad que hay que marcarlo todos los días, porque es un aprendizaje continuo, tanto a nivel personal como profesional. El testimonio de Luisina Bollino, ginecóloga, y bueno, celebrando la adquisición o la llegada de compañeras parteras en el hospital de Mina Clavero. La escuchaba a Luisina y a Lorena y digo qué importante que las personas que están al cuidado, ¿no? Estas personas, las profesionales de la salud, que están al cuidado de recibir a las personas que están por parir, a este camino hermoso de la vida, del nacimiento, que ellas estén orgullosas y contentas, y también en un camino de crecimiento, como recién decía Luisina, de todo este nuevo, este desandar que decíamos al principio, de esta nueva manera de tejer la urdimbre humana, la urdimbre de hermandad con las otras personas, ¿no? La verdad que muy contenta de estos testimonios. Sí, esa calidez por parte de las profesionales es algo nuevo y lo celebramos. También Luisina nos contaba algo que pasa, que suele ocurrir, que hay situaciones en las que el parto no se puede dar de manera natural, entonces se procede a una cesárea. También en ese marco hay derechos que tenemos las mujeres, y nos cuenta un poco de la experiencia en su trabajo en el caso de cesáreas. Bien, la escuchamos. Bueno, me faltó también decir que también en el Hospital de Minas se asisten cesáreas. Hoy en día contamos con 2 días de la semana con asistencia de anestesiología, por lo tanto estamos reducidos por ahí en posibilidades de resolver cuestiones más quirúrgicas y complejas, por lo tanto, bueno, pero nada, encaminados también a esto, a que la cesárea también es una forma de nacer, que a veces es necesaria, obviamente como último recurso, como un recurso cuando la vía vaginal por alguna razón no puede ser. Pero bueno, la cesárea también es una forma de nacer y tiene que ser digna y respetada, digamos, como lo dice la ley, digamos, no solamente el parto vaginal, sino también la cesárea. Y bueno, esto es, también es una lucha y a nosotros nos cuesta esto también porque, bueno, tenemos un anestesista que por ahí es difícil, bastante, y entonces nos lleva a la confrontación muchas veces, bueno, del acompañamiento en la cesárea por parte de la pareja y bueno, nada. Estamos ahí tratando de resolver esa cuestión con los directivos para la bajada de línea también desde arriba como modalidad de trabajo y como condición, digamos, para trabajar aquí. Así que bueno, nada, hay un montón de cosas para mejorar. Pero bueno, vamos, está buenísimo esto, esto de todos los años, por lo menos dedicarle este mes a darle, a cranear un poco también estas estrategias para ir tejiendo redes, para que este hospital siga creciendo, para que nos sigan eligiendo más. Hay muchas mujeres también a lo largo del Valle de Tras la Sierra que viene y elige acá, aunque tenga más cerca el Hospital de Dolores. O el Hospital de Córdoba o el Hospital de Cruz del Eje, no, es increíble. Así que bueno, vamos en esa. Muchísimas cosas todavía para trabajar. Así que bueno, no sé qué. El feminismo nace como una corriente filosófica y política en respuesta al machismo observado en la sociedad y busca la igualdad de derechos, y las feministas luchan por la realización de esa igualdad. El machismo es una costumbre, parte de nuestra cultura, que subordina a las mujeres y a todo lo femenino por medio del menosprecio y la discriminación, y castiga los modos de vida que se salen de lo normal. Ah, entonces feminismo no es machismo al revés. Y no, claro. La primera duda sobre el parto, es decir, sobre todo lo que normalmente se asocia a un parto, dolor, dificultades y riesgos diversos, médicos, controles de embarazo, quirófanos y salas de parto, llanto y reanimación de bebés, nos alcanzó al darnos cuenta de que la Biblia dice a la mujer: parirás con dolor en tiempo futuro. Es decir, que de algún modo también se dice que no había sido así en el pasado, ni lo era, al menos de forma generalizada, en aquel presente, es decir, hacia el 2000 o 2500 antes de Cristo. Así comienza el planteo de Casilda Rodríguez en Pariremos con Placer, un libro que hace un estudio antropológico del parto y que nos cuenta cómo en otras realidades culturales las mujeres parían con placer, y no solo nos cuentan el contexto histórico, sino también las sensaciones del cuerpo de la mujer, de nuestra cuerpa, del útero. Y lo recomendamos desde el programa. Es un libro que hay muchas ediciones libres, incluso la editorial Tierra del Sur, que compartimos el espacio acá en La Ronca, tiene una edición de Pariremos con Placer. Así que a cualquiera, al puesto de la Plaza de las Rosas, ya no está más ahí. No, ya no podemos estar más por ahora, pero... Me desactualicé, perdón. Sí, no, último momento, pero bueno, los libros están siendo prohibidos ahí en la feria. Pero igualmente, volviendo a Pariremos con Placer, sí. está en versión libre también, porque ella, esta feminista catalana, libera sus textos. Afortunadamente podemos consultarlo, la sexualidad como funcionamiento de la dominación, el asalto al Hades, pero para Iremos con placer, entiendo que es, aparte de ser un texto feminista, es un texto de que ella hace bastante apoyo antropológico, ¿no? Para refutar esta idea de que de parirás con dolor. Así que entiendo que es un texto fundante, ¿no? Para estos momentos. Y muchas mamás que se acercan al puesto, papás que están en esa etapa, o también tíos, tías que los regalan, abuelos, se lo llevan mucho les llama mucho la atención el título, ¿no? Así que realmente desde este lugar de las cuerpas decimos pariremos con placer, con amor, y en ese camino vamos. Llegamos al final de este programa de Las Cuerpas. Lo pueden volver a escuchar el sábado a partir de las 21 por Radio El Grito. También lo retransmitimos en Radio Las Chacras Sur, nuestra radio amiga. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo programa, que va a ser dentro de 2 semanas. El próximo miércoles vamos a retransmitir otra de nuestras producciones previas de Las Cuerpas. Bien, y también así desde este espacio nuevo, desde este año nuevo de estar acá en los controles, saludo a las brujas, a los brujos de allá de las Chacras Sur, y que también nos reciben y tanto aprendemos de ellas. Una brujita querida justamente estaba agradeciendo que estés en el programa, te extrañaba, dijo Fuji, mandó saludos y nos mandó saludos a todo el equipo de Las Cuerpas. Muchas gracias por escucharnos. Bien, gracias Fuji, ahí cuerpas si las hay. Y recién también nos visitaba una cuerpa de manera silenciosa, Claudia, que nos hacía su acompañamiento, de decir vamos chica, vamos por ahí. Así que gracias a toda la casa también, que a la Casa de la Ronca, que alberga esta radio comunitaria, que cada vez va creciendo más, cada vez somos las mujeres que estamos participando, ¿no? de los talleres cooperativos que se dan acá. Yo tengo el agrado, el gusto de participar del taller de herrería. Somos 4 mujeres que estamos ahí aprendiendo a soldar. ¿Demoliendo mitos? Demoliendo mitos, absolutamente. Y también poniendo la cuerpa en otro lugar. Así que bueno. ¿Con qué tema musical nos despedimos? Nos vamos, Ana, a ir con para Fuji, para la compañera Fuji que ama tanto a Spinetta. Yo pienso cuando... ¿Cómo se habrá emocionado con el nacimiento de su hijo, de su hija, cuando hizo este tema tan hermoso que bueno, que ilumina a muchas papás, a muchas mamás? Y me permito, pero así de osada que soy, de dedicárselo al cuerpo Pablo Sarmiento, que fue papá de Astor y que también tanto disfruta de esta música del cuerpo Luis Alberto Spinetta. Muchas gracias. A vos. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento,